Hola, buenas tardes. Otra vez estamos aquí con el Espacio Común 15M. Tal como adelanté la semana pasada, hoy vamos a hablar de la memoria histórica. Y para eso tenemos aquí, pues, en presencia, como víctimas, bueno, sí, como víctimas que están buscando o han buscado en su momento a sus familiares, tenemos a Begoña y a Silvia. Y luego, para hablarnos de lo que es la memoria histórica, cómo surgió, qué hacen, tenemos aquí a Paco y a Julián. Y posteriormente hemos grabado también a Ildefonso, porque Ildefonso, pues da la casualidad, que es que los jueves tienen su manifestación, su ronda en sol, en protesta de la memoria histórica, y entonces no podía venir. Pero esperamos, pues, que sea un programa en el cual, pues, aprendamos muchas cosas, y que, bueno, y que la memoria histórica es mucho más amplia, dentro de que la parte más importante tal vez es recuperar los restos de familiares, también tocan otros temas que es interesante también saberlo, y bueno, y aprenderemos. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas. Bien, Julián... te ha tocado empezar. Sí. Entonces, pues mira, vamos a hablar la memoria histórica. ¿Cuánto tiempo tú, cómo te implicaste? ¿Tenías familiares? Sí, tengo dos familiares míos que fueron asesinados. Unos fueron asesinados en Cuatro Caminos, se llama Julián Cuellar, y otro tengo que murió en un campo de concentración en Mauthausen, que también estuvo preso en Mauthausen y después en Gusen murió. Por lo tanto, y murió no por consecuencia de los alemanes, sino murió a consecuencia de Franco, porque Franco declaró que esos no eran españoles, eran apátridas, y entonces les pusieron la estrella, igual que a los judíos, con la S de España, y esos fueron llevados a trabajos forzados y al final terminaron muertos, muchos de ellos en la cámara de gas. Por lo tanto, es un sentimiento que tenemos en la familia muy importante y muy significativo. Y por curiosidad, ¿te llamas Julián en honor de él? Sí, de uno de ellos. De uno de ellos. Julián. Estupendo. Bueno, Silvia, vamos a hacer así. Silvia, ¿nos cuentas tu caso? Creo que es tu abuelo, ¿no? Sí. Sí. Pues mi abuelo fue uno de tantos más fusilados. A él le asesinaron junto con otras 5 personas más en un pueblo de Extremadura, en Plasencia, de la provincia de Cáceres. Y esto sucedió en agosto, pues casi recién empezada la Guerra Civil. Él era alcalde de este pueblo, fue teniente de alcalde, pero en un momento de enfermedad el alcalde pues ocupó su lugar. Pero vamos, ocupó un cargo electo pues ahí en Plasencia. Entonces lo que ocurrió fue que cuando entraron los nacionales en Plasencia, pues arrasaron con todos y con todo. Y bueno, le fusilaron conjuntamente con otros 5 más. En nuestro caso tuvimos suerte porque en el año 79, una persona, que era la única que quedaba testigo de cuando les fusilaron a estas 6 personas, se ve que le quedaba poco tiempo, entonces le dio el testimonio a su hijo de dónde estaban los restos para que les fueran a desenterrar. Se tuvo que pedir permiso a un terrateniente, que era el propietario de la finca donde estaban los 6 fusilados, y pues dio permiso y se desenterraron, y actualmente están enterrados conjuntamente bajo una misma lápida, cada uno con su nombre y apellidos, en Malpartida Plasencia, en Cáceres, y están ahí todos juntos. Bien. Begoña. Sí. Sí. Tu caso es un hermano, ¿no? No, sí, es un hermano, Eduardo. Y... Sí, se me emociona casi siempre que hablo de él. Bueno, pues estaban a nada más estallar la guerra, el 18 de julio, ellos estaban con otro. Hemos sido 13 en casa, entonces estaba segando con otros dos hermanos míos, y él tenía ya contactos con un agente de Villa del Prado. Entonces pasaron por allí, se unieron a la brigada y bueno, que entonces se vino para Madrid y estuvo en la casa de campo luchando. Vinieron mis padres a por él, no se quiso ir. Y entonces, bueno, pues él era sargento dinamitero, y al terminar la al terminar la guerra, casi en el año, en el 39, venían otros dos y él de volar, intentaban volar un puente ahí entre la provincia de Toledo y Madrid, que en Malpica del Tajo, y allí les cogieron y los fusilaron. Entonces, cuando yo intenté ir con Paco para ver dónde estaba, que yo era un campo enorme de amapolas, el alcalde, que era del PSOE, se portó muy bien, nos llevó en su coche, pero este señor, que el pastor que había visto dónde lo fusilaron, ya había muerto. Entonces, pues ahí estamos. O sea, no habéis recuperado los restos. Me encantaría, para poder llevarlo con mi padre y con mi madre, y enterrarlo allí. Bueno, Begoña siempre que habla de su hermano, sí, como ya dice, se emociona y bueno, y se rompe un poquito. Julián, ¿vosotros recuperasteis los restos o no? No. Mi tío, o sea, el que murió en Madrid, en Cuatro Caminos, fue dentro de un asalto que hicieron los falangistas y dispararon y un disparo le tocó a él y murió. Pero no sabemos mucho más de la historia. Estuvo después en la misma Cruz Roja de Cuatro Caminos, pero no sabemos nunca más qué pasó con él, etcétera, etcétera, porque nunca nos han dejado averiguar. Y mi otro tío, el que murió en el campo de concentración de Mauthausen, estuvo luchando. Es muy importante esto, porque estuvo luchando en el frente de Madrid, en todos los frentes hasta llegar al Ebro. Pero es que había dejado en su casa una mujer y cuatro hijos, cuatro hijas. O sea, sorprendente, porque tuvimos que entre todos echar una mano a la familia, porque eran mucha gente, eran muchos, y claro, estaban solos completamente, sin ninguna ayuda, sin ninguna subvención, sin nada de nada. Y luego ya nos enteramos de que había muerto. Yo, la ilusión más grande que he tenido, eso es importante, es que cuando fui ya a Mauthausen, he ido el año pasado, quería mirar el libro donde estaban muertos y asesinado mi tío, y es verdad, lo encontré, murió en tal fecha, tal, que decía dónde había muerto, etcétera, etcétera, que había sido en Gusen, en un campo de concentración al lado de Mauthausen, y que era dependiente de Mauthausen, y entonces me enteré de todo. Parece que mentira, porque aunque sabía yo todos los datos, porque los tenía, porque me había facilitado Francia, me di cuenta rápidamente de que aquello había sido significativo y que había muerto como republicano español, etcétera, etcétera. Ahora, dime, Silvia. Sí, que me acabo de dar cuenta que no he dicho cómo se llamaba mi abuelo. He hablado de mi abuelo, pero no he dicho cómo se llamaba. Se llamaba Consuelo Alonso Lizo y dejó mujer y 9 hijos. El mayor de ellos era mi padre, por cierto. Joder, más que mi tío. Por eso que también, con lo poco que pudieron salvar, se vinieron todos a Madrid y a trabajar. A ver, creo que... Bueno, y por último tenemos a Paco. Paco, ¿tú has tenido alguna víctima o vienes simplemente como erudito? Porque Paco no, es un erudito. Erudito no. ¿Cómo no, Paco? En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es colaborando con las víctimas en una labor de acompañamiento. Las víctimas, concretamente, nos hemos centrado en un campo que es el campo más vidrioso, que es de los menores desaparecidos y cuyos nombres han sido borrados. Entonces las madres no tienen forma de acceder a los datos fiables. Uh-huh. O sea, datos hay muchos, pero han sido datos alterados de forma intencionada en los registros. ¿Y por qué han sido alterados los datos? Bueno, había una voluntad que se expresa en los primeros días del golpe de Estado, del caballero este pequeñito que al final fue expulsado, eso no se dice. El de la voz de Pitch. Sí, el voz aflautada. Este caballero fue expulsado del ejército el 19 de julio del 36, de forma ignominiosa, porque había sido un traidor y un felón, publicado en lo que entonces era la Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado. Por consiguiente, este señor murió en la cama, pero no era militar. No era militar, había sido expulsado, junto con todos sus compañeros felones. Por consiguiente, no entendemos por qué tanto alboroto para hacerle un homenaje a un traidor. No tiene sentido. Los traidores no tienen ningún tipo de homenaje, no tienen medallas. Y el uniforme con el que lo enterraron era un uniforme tan falso como si yo me he visto ahora de matrioska. Estaría guapísimo, mira, de verdad, entonces, pero estoy tratando de imaginar. Y... Bueno, entonces, esto es absurdo. Estamos asistiendo a un revuelo de la caverna. Porque es así, la caverna está armando revuelo, por lo más mínimo que encuentra, incluso arman revuelo por cosas que no tienen ningún sentido. Sacar los huesos de un felón de un sitio que no le corresponde, que fue enterrado de forma ilegal, fue enterrado en un espacio que no le correspondía. Le correspondía el panteón de su familia, en el caso de que quisieran tenerlo allí. Pero los huesos de ese caballero están en un sitio equivocado. Bueno, de caballero. Bueno, lo que sea. Eso. Entonces, lo que sea. Pues bueno, ese militar de opereta, porque era un militar de opereta, ¿no? Parece ser. Bueno, todos eran dictadores. O sea, como Hitler. Poniendo las cosas en su sitio. Esa tribu, después del golpe de Estado y la guerra incivil, creyeron y aplicaron ese sistema, el sistema de tierra quemada. Quiere decir que donde entraban, arramblaban con todo. Entonces, era un sistema exactamente igual que el que él había combatido en 20 años antes en el RIF. Quiere decir, donde entran mis moros a un sitio, arrasan con todo. Porque la única paga que tienen es lo que roben. Él robó más que nadie. Evidentemente, porque yo me acuerdo de que... ¿No era moro? No era moro, era gallego. Era gallego. Era cristiano. Entonces, este caballero, lo que fuese, aplicó el mismo sistema de tierra quemada y lo aplicaron todos los que estaban con él. Entonces, cuando yo era pequeño, oía decir que toda España le pertenecía. Así, de pequeño, yo lo oía en el colegio. Es que la España de Franco. Bueno, esto ha seguido perdurando. Y alguien ha consentido esta falacia. El mantenimiento de esta barbaridad, en donde esa familia de Franco son multimillonarios por haber robado absolutamente todo, hasta las bragas de la que se fue a Filipinas. Se fue a Filipinas con todas las joyas, y son las joyas que habían robado, y le faltaban manos para agarrar. Entonces, los aplicó un sistema que es el que nosotros combatimos en Canarias, la palabra limpieza. La limpieza es la misma que aplicó el régimen nazi para la limpieza étnica. Lo que ocurre es que aquí se aplicó la limpieza ideológica, que es mucho más difícil de detectar que la limpieza étnica. Porque la limpieza étnica, ves a un señor que tiene la piel oscura o es de una función judía, y entonces le tienes identificado. Pero la limpieza de carácter ideológico se aplica a cualquier ser viviente. Le pones la etiqueta y te cargas a Dios y a su madre. Esfuerzos en fila. Por consiguiente, bueno, esto es un carácter de limpieza que se aplicó de forma radical en el sitio donde no había habido frente, en Canarias. Porque en Canarias no hubo frente. Hubo unos señores que cogieron y se levantaron un día 16 de julio del 36... y mataron al primer republicano el 17 de julio, un día antes, aprovechando que se habían cargado al general, por orden del individuo este, de Franco. Entonces, cuando fue al entierro, se aprovecharon de esa salida de su espacio de ubicación, que era Canarias, para cargarse al primero, al Lerech, que es un aviador, que murió el 17 de julio, primera víctima. A partir de ahí, en Canarias hubo una auténtica sistemática desaparición de niños, porque había que limpiar. Y, evidentemente, todas las que estuviesen embarazadas eran producto de muchísimas cosas, entre ellas en violaciones y demás. Todos esos niños que estaban en la casa cuna son las víctimas primarias de la guerra civil. Y esto siguió durante muchísimo tiempo, incluso hasta 1999, hay que decirlo alto y claro, hasta que por fin España se decidió admitir los derechos del niño, que habían sido proclamados mucho antes, pero hasta 1999 no tuvo efectividad el protocolo de defensa del niño. Entonces, hasta 1999, que por cierto, la que estaba al frente de la Casa Cuna de Canarias dijo una frase lapidaria: ya se nos acabó el negocio. Eso significa muchísimo. ¿Ya se te acabó el negocio de qué? De tráfico de personas. Ha habido en Canarias tráfico de personas, así como suena. Y las casas cuna, que estaban ubicadas cerca de centros que eran centros de acogida de antiguos nazis provenientes del derrumbe del Tercer Reich, vinieron todos para Sudamérica, pero hacían colonia en Tenerife y en Las Palmas. Y esa colonia se nutría, porque entraban en las casas cunas como Pedro por su casa y se llevaban a los niños el que le gustaban. Este es rubio, este me interesa, y no pedían permiso a nadie. Tenían la célula de entrar a su aire con el permiso de su santidad y la bendición del cura párroco de la esquina, y le cambiaban el nombre y no pasaba nada. Ha habido casos, que los tenemos registrados, de 3 bautizos distintos sobre el mismo niño, cambiándole el nombre de forma interesada. Entonces, el mismo Código de Derecho Canónico prohíbe, dice que el bautismo en primer carácter, que no se puede hacer bautizo y que eso no lo puede hacer ni el Papa, y ahí había un simple párroco en la esquina que bautizaba al niño 2 y 3 veces porque no le gustaba a la familia que lo había cogido. Simplemente llegaban y lo descambiaban como si fuera un jarrón chino. Entonces, cuando yo digo robo de niños, sé a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a seres completamente desvalidos, que no tenían ningún tipo de defensa y que eran utilizados como moneda de cambio. A eso nos estamos refiriendo. Y en Canarias, concretamente, estamos detrás de intentar hacer el censo de víctimas, que es terrible, porque hay que llegar nada más y nada menos que a los archivos privados del antiguo gobernador civil. Y a partir de ahí, claro, de partir de ahí. Porque quiere decir que todo estaba registrado en los archivos del gobierno civil. Entonces, la labor que queda por hacer ahora, me han mandado ahora mismo la APL, la número 9, que es el único asidero que tenemos en Canarias, que ha sido una proposición de ley, la ley número 9, que es la novena ley autonómica de desaparición de menores, según el mandato de Naciones Unidas. Porque aquí hay señores que no se enteran. Naciones Unidas, los relatores de Naciones Unidas, los relatores de verdad, los que vienen de... Hablando ahora que hemos sacado la palabra relator. Claro, claro. Son los que vienen nombrados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no el que está en la esquina que venga por aquí con una grabadora, no. Son los relatores que vienen mandatados por la máxima autoridad internacional, que es Naciones Unidas, en temas de desaparición forzada de menores. Y vienen a España, y van a venir en el mes de mayo, precisamente en el mes de mayo, a pedir cuentas de qué coño se ha hecho. No se ha hecho nada. Pero vamos, una de las cosas que se ha hecho, que hemos conseguido, porque hemos puesto por primera vez en España, hemos dicho que las primeras personas que tienen el derecho de hablar son las víctimas, no los políticos. El protagonismo es de las víctimas, y fundamentalmente el protagonismo es de las madres. Y hemos puesto por primera vez en España. Hay 8 leyes anteriores y en ninguna se ha tocado el tema. Y nosotros hemos sido un poco pioneros en el tema. En Canarias, las primeras víctimas a las que se le consulta son, por la ley esta de 11 articulitos nada más, es una ley muy corta. Y tiene 3 transitorias y las adhesivas. Lógicamente, la primera persona que tiene que hablar en una comisión son las víctimas, no el político. El político tiene que recoger lo que dicen las víctimas y llevarlo a la práctica. Esa ley, esperamos que se apruebe, porque se aprobó por aclamación el día 20 de diciembre del 2018 en el Parlamento de Canarias, y increíblemente, porque esto no se suele dar en España, nos reunimos antes con los portavoces de los 5 grupos políticos y el mixto, y había 70 madres allí. Bueno, 70 madres en la tribuna es muy fuerte. Entonces mira para arriba y te acojonas y dices tú, estas me sacan los ojos cuando voy a ir por la esquina. Por unanimidad, una ley aprobada por aclamación, todo el Parlamento puesto en pie. Increíble. Entonces, quiere decir que la ley ahora intentamos que se apruebe por vía de urgencia y lectura única, porque si no se acaba la legislatura de la autonómica y no se aprueba la ley y todo el trabajo que se ha hecho no sirve para nada. Pensamos que el día a mediados de marzo es el último pleno, y en ese último pleno va esta ley, que es la número 9, y vamos a intentar que salga para adelante, porque tiene además una comisión de control. Las propias víctimas crean una comisión de control, de seguimiento, y están obligados todos los temas que se toquen a pasar por esa comisión de control, con acceso a todos los archivos de que tengan datos fundamentales. O sea, es una ley redonda, muy cortita, pero muy contundente, porque se ha hecho en combinación con las víctimas. Pero Paco, tú te referías fundamentalmente a todo el trabajo que estés haciendo vosotros de cara a los niños robados. Es un asunto importantísimo. Hay 2 leyes, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí, en Canarias hay una ley de memoria histórica, que hubo una señora antes, que no voy a decir el nombre, que puso palos en las ruedas, porque en la Ley de Memoria Histórica de Canarias iba un apartado dedicado a los niños robados, y sin embargo esta señora, antigua senadora, hizo lo posible y lo imposible para que los temas de niños robados saliesen de esa ley. Entonces tenemos dos leyes. Por suerte tenemos dos leyes. Pero una ley de memoria histórica y una ley de niños robados. Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. Y lo conozco por Madrid y conozco también que hay un avance, y que yo estuve en la última reunión también en el Parlamento, donde los parlamentarios se inclinaron por hacer una ley para cambiar la situación. Pero el asunto de la memoria histórica es más peliagudo, ¿me entiende? Estamos luchando toda la vida, para ver qué pasa con nuestras familias, qué pasa con todos los que están tirados en las junetas. En España hay 2.300 fosas comunes, 2.300 fosas comunes, donde hay más de 120.000 personas asesinadas, porque no fueron muertas en la guerra, en la contienda, sino que fueron fusilados posteriormente y enterrados en las cunetas. Por eso llaman lo de las cunetas. Es al lado de la carretera, el sitio que tenían más propicio para hacer los enterramientos. Allí les fusilaban y allí les dejaban. Entonces, ¿para qué iban a llevárselos? Claro, no merecía la pena. Claro, ¿por qué van a llevarlos a los cementerios? Por ejemplo, aquí mismo, o sea, aquí muy cerca de Madrid, yo conozco, por ejemplo, Alcalá de Henares, hay una fosa común. Está la fosa común de Alcalá, está en el antiguo cementerio y está allí abandonada totalmente, no tiene ninguna protección, no tiene ningún cartel, no tiene nada, los perros corren por allí, y es un desastre, cuando tenía que ser un sitio diciendo que allí había unos republicanos que, defendiendo a los españoles, habían sido asesinados, que eso es lo importante. Entonces nosotros creemos que ante esta situación el problema es qué arma, porque diferentes grupos utilizan un arma. Entonces yo creo que hay que unificar todo el esfuerzo en hacer una ley de víctimas del franquismo. Ley de víctimas que proteja realmente, que nosotros nos podamos defender y podemos decir, denunciar quién son los culpables. Porque el problema está en que las fosas comunes incluso se pueden descubrir, se pueden hablar, pero al final... El otro día yo en una fosa común que había, resulta que estaban dos guardias civiles, uno era el cabo y otro era el sargento, me parece, y entonces le dijeron, mire, este señor tiene el cadáver, tiene un disparo en la cabeza, tendríamos que llamar al juez para que viera algo. Y dijo el otro, no, dice el sargento, no, nos metamos en eso. O sea, ¿qué pasa? Que los jueces no van a los sitios donde se han enterrado la gente, han sido asesinados. Ese es el problema. Si tú te encuentras un cadáver en la casa campo, tienes la obligación ni de tocarle, tienes la obligación de llamar a la policía. Ni moverlo. Y que venga un juez y que dictamine al juez por qué se la mata, está muerto. Que levante el cadáver, Que levante el cadáver. Entonces, eso no se ha hecho en España. Y mientras tanto, en España, el problema sigue y persiste, porque los parlamentarios, incluso, y es muy importante decirlo, que los de derecha no quieren saber nada. Hay un escritor extremeño que es muy bueno, que ha dicho, y con toda razón, que en España todavía existe el fascismo. Es que existe todavía el fascismo. No me digas. Yo estoy segura de ello. Y que realmente eso hace que no se quiera juzgar los crímenes del franquismo. Porque el problema, ¿qué ha pasado en toda Europa? ¿Cuánta gente ha muerto en Europa? ¿Cuánta gente? Pero muchos murieron en el campo de lucha, en los enfrentamientos. Pero ahí hubo un juicio. El juicio de Nuremberg ya dictaminó todo. Dijo que el fascismo era negativo, que el fascismo había hecho tantas cosas, y eso ya planteó una cuestión de eliminar a todos los dictadores en Europa. Y entonces Hitler se mató, pero no sabemos lo que hicieron después Mussolini le mataron y lo arrastraron por ahí. Pero desde entonces, pero en España no. En España, como no se mató, como no se juzgó el franquismo, Franco sigue todavía en la conciencia de mucha gente como era un salvador de su patria. Era un asesino y un dictador. Está más claro que el agua. Y además lo que decía Paco tiene razón. Además, él fue él era del ejército. Y si se lo contra el ejército, él no era, no tenía que haber. Él era un golpista, esa es la palabra. Y entonces el asunto es que todavía sigue todavía, porque llegamos a un momento que ya no sabemos si hemos matado, ha muerto Franco, le hemos matado, o qué va a ocurrir, porque todavía están dando guerra diciendo que no vaya, que no salga del valle, y otros que dicen que salga del valle pero que vaya a la Almudena. Hombre, el mayor error del mundo, que vaya a la Almudena. Todavía estamos la conciencia de nuestros nietos todavía está. Pero aquí, abuelo, ¿quién es ese Franco? Me preguntaba mi nieto a mí. Pues el Franco fue un dictador que vino a España, etcétera, etcétera. Pero es que el caso es único porque ni en Italia ni en Alemania se les ha rendido honores, claro, a los dictadores. Claro. Sin embargo, aquí, pues el oficialillo de opereta sigue allí. Claro. Y según como me comentó Ildefonso, que luego escucharemos en la grabación última hora, es que todos los días le ponen flores frescas, todos los días le hacen misa. Y tienen una orden que está cuidando de eso. Un matiz pequeño, sí. Vamos a ver. Es que el tema de adulteración de la historia, yo lo he puesto en un ensayo mío, se llama historicidio. Es la voluntad de cargarse la historia. Vamos a ver. La guerra incivil que hubo en España no la ganó Franco. Eso es un error en los libros de texto. La ganaron las tropas de Hitler y las tropas de Mussolini, que le ayudaron, que fueron los que estuvieron aquí. Claro, es que la apoyaron. Bueno, mi padre, que murió ya muy mayor, me contaba que en Pozo Blanco, que los marroquíes llamaban Pozo Negro de la cantidad de moros que cayeron allí, los italianos corrían como galgos. Y los únicos que tuvieron narices de entrar a romper aquello fueron los bombarderos de Hitler, que arrasaron el Valle de los Pedroches, Dar al-Balut. Entonces, quiere decir que hay que darle una vuelta a toda la historia para que la historia en las escuelas por lo menos se difunda de forma correcta. Hay un felón enterrado donde no le corresponde, pero además con una particularidad: Franco y sus compinches debieron estar sentados en el proceso de Nuremberg, donde se juzgaron a todos los jerarcas nazis. No fueron allí ninguna de estas gentuza porque la Iglesia Católica Apostólica Romana y USA, los señores yanqui que quieren apoderarse del mundo entero, impidieron que Franco y sus compinches se fueran a Nuremberg. Y solamente se juzgaron a una pequeña partida, muy pequeña, de los nazis. No había ni siquiera ninguno de los fascistas italianos. Entonces, los compinches, los cómplices, en donde permitieron que la guerra de exterminio se probase por primera vez en Europa, en España, que el bombardeo sobre ciudades abiertas se dio por primera vez en el 36, 37, 38 en España, como un ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Y eso hay que decirlo en las escuelas. Hay que enseñarle a los niños que ese señor que se ha hecho millonario a base de quedarse con propiedades ajenas era un ladrón. Y era un ladrón además de ser un felón. Y que era un traidor a su casa y a su castre. Vamos, este señor, este individuo, que no me atrevo a decir otra cosa, este individuo se aprovechó del uniforme robado para vestirse de dignidad que no tenía. Ese es el problema. Y te voy a decir más con el tema que nosotros hemos consentido que haya separación entre la desaparición de menores en Canarias y la memoria histórica por una razón objetiva fundamental. Las víctimas franquistas de primera hora, por desgracia, han desaparecido todas, por edad, y algunos de esos enterrados en fosas comunes. Pero las víctimas de la secuela posterior... Eso es lo que iba yo, es que la secuela posterior, la secuela posterior durante casi 80 años, que son las alteraciones de los datos civiles, porque cuando yo al señor ministro del Interior, el famoso... ¿cómo se llama el pájaro este? Bueno, nos tuvimos una reunión con ellos, estaba también... el ministro de Justicia o de lo que fuese. Ruy Gallardón. Le dije, ustedes tienen un problema muy serio. En España hay más de 300.000 ciudadanos que tienen el carnet de identidad equivocado. Y eso es un problema gordísimo, porque está tocando a temas de vinculación consanguínea, está tocando temas de herencias y temas de patrimonio. Tienen el carnet equivocado. Y cuando digo 300.000 me quedo corto. Ha habido una víctima aquí, como ha dicho, tenemos más de 500.000 de personas afectadas por desaparición forzada de menores. Y eso se están transmitiendo una herencia biológica errónea. Ni siquiera se puede hacer rastreo de las enfermedades hereditarias. es un problema serio, un problema de Estado. Porque los muertos, por desgracia, que están en fosas comunes, muertos están y hay que desenterrarlos y dignificarlos en la memoria como corresponde. Efectivamente. A unos señores que han defendido España. Pero es que los otros siguen vivos. Es que todavía el cuerpo del delito, el cuerpo de... Estuvimos en una manifestación, sí, donde Billy el niño, es que todavía se pasea por las carreteras. Ah, sí, está, sí. Y no le quitan la medalla. No le quitan la medalla, no le quitan nada. Y además... Qué poca vergüenza. Andaba y se ponía tan chulito. O sea, es que... Y yo me acuerdo una vez que estuve, una vez solamente, que estuve en la Dirección General de Seguridad, me estaba haciendo un interrogatorio un policía, llega él y me da una bofetada. Y dice, ¿a que tú no has hecho nada, no? Digo, por si has hecho. Me dice así, pero bueno, ¿cómo puede ser una persona así? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. O sea, una cosa alarmante, alarmante. Pero yo creo que el problema ahora, en el momento que estamos actual, hay que decir que hay una reversión o un renacimiento del fascismo que es muy preocupante, muy preocupante. Sí, mira el tipo de declaración que ha hecho la senadora esta del PP en el claro, Senado. Esa individua. Esa sinvergüenza, vamos. Bueno, yo me encuentro con ella y no sé. Claro. Y la arrastras por el moño. Pues sí. Claro, por eso el problema de ahora no es... No te quepa la menor duda, Amparo. Habla tú un poco si no quieres, si quieres. Es que el problema de ahora es que cómo cambiamos la situación. ¿Cómo hacemos una lucha? Porque es una vergüenza. No es un problema simplemente... Es un problema económico, es un problema político. No, no, es un problema de dignidad del pueblo. Efectivamente. O sea, es un problema diferente. De derechos humanos. Exactamente, de derechos humanos. Y todos los relatores, los últimos relatores, ya han dicho que tiene que haber verdad, justicia y reparación. Lo que pasa es que no tienen voluntad de resolver este problema. No tiene voluntad. Hombre, el tiempo que estuvo Castro Rajoy en el gobierno, todo el tiempo que ha estado, no ha destinado ningún dinero a la memoria histórica. No, no. O sea, no ha destinado nada porque no le importa. Es verdad que estos no saben lo que van a hacer, pero bueno, por lo menos dicen que van a dar una cantidad de dinero, 15 millones. Pero bueno, en cualquier caso, pero es que el otro no prestaba nada. Hombre. Entonces, claro, hay que acabar con esta situación, hay que acabar y hay que intentar dos cosas. Primero, que se sepa la verdad y después que haya justicia. Los jueces también son culpables porque callan y callan. Y por otorgan, más que se presenten, callan y otorgan. Claro, y ven las fosas y tal. Y hay que decirle también a los familiares, con todo cariño, que no es importante llevarse a los familiares, pero siempre que venga un juez, siempre que se diga clarísimamente que fue asesinado, y después si se ven al sitio que sea, pero que se sepa que ha sido asesinado por el franquismo. Es la única forma. Es el segundo país del mundo que tenemos más fosas comunes, es el segundo país del mundo que más atrocidades existe. Y entonces esto yo creo que es a acabar con esta situación para una mejor herencia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Un segundo, antes de irse la vosotros. El comisionado que vino de la Unión Europea aquí en mayo del año pasado dijo una conclusión aterradora: no hay voluntad política. Claro. O sea, ese fue el dictamen final y venían de todos los partidos políticos que tenían el Parlamento Europeo. Entonces, yo lo único que he pedido es que le quiten el no. Que le quiten el no. Y que la próxima vez, cuando vengan, que nos aparezca el no. Y digan simplemente, hay voluntad política, lo que pasa es que nos faltan las fuerzas. Y hay que decirlo. A ver, Silvia quería hablar, solo... y vamos a hacer después un pequeño descanso. Solo quería hacer un apunte más. Como dice Julián, y decimos todas y todos los que estamos en la lucha por la memoria histórica, es una cuestión de dignidad para las víctimas, pero dignidad también para los familiares. Porque es increíble que todavía a estas alturas, cuando se habla de las víctimas, nos tiembla la voz. Hay heridas que son muy hondas y hay heridas que no se olvidan y que no se olvidarán. Por eso se llama memoria. Vamos a hacer un pequeño descanso y retomamos el tema. tuerta cuando la ira fue ciega. Decreto de amnesia, qué fría traición. Olvida a los vivos, recuerda a los muertos, esperanza truncada de una nación, libertad cercenada. En nombre de Dios, libertad arrancada que nunca volvió. ¡No callarán! ¡No! ¡No hay crimen sin castigo! ¡En las fosas comunes no se escuchan sus gritos! ¡No! ¡No están muertos ni vivos! ¡No! ¡Las voces no callarán! ¡No! ¡No hay crimen sin castigo! ¡En las fosas comunes no se escuchan sus gritos! ¡No se escuchan sus gritos! ¡No se escuchan sus gritos! Sus ojos a los gritos de auxilio. Martillos y plumas, pintores y hoz. Aplastado el futuro bajo el puño feroz. Y aunque diga la historia que ellos ganaron, que nunca olviden que nosotros recordamos. Aunque diga la historia que ellos ganaron, que nunca olviden que nosotros recordamos. Será olvidar a los ausentes. Ruido maldito, el del cantado vacío. Caras flojos de mollera llena de soberbia. Bueno, pues vamos a retomar el tema. Tú has mencionado antes, Paco, a las madres, y yo quería saber, o sea, porque siempre se habla de las víctimas, pero ya que nos estamos acercando al 8 de marzo, evidentemente, ¿qué papel como víctima jugó la mujer en esta guerra incivil que tú dices? Es que sí, un estaba, papel, bueno, no, no, que no, no, era... No, es que estaba en el foco del franquismo desde el minuto menos uno. Antes de empezar, ya tenían el foco puesto en las mujeres. De hecho, no les bastó con tener una parte ideologizada, que era la falange española, que venía de Ramiro y toda la tribu esta, y sino que además la hermanita de José Antonio, sí, creó una nueva facción que era la sección femenina. Oh. Y la sección femenina, ella era, que parecía un caballo de la sección femenina era la versión fascista más acusada, porque eran las encargadas de adoctrinar a las nuevas generaciones y de convertir a la mujer en un instrumento del hombre de potenciación del fascismo, claro, continuado. O sea, porque ya sabían, y esto después se ha demostrado que es cierto, que el hilo conductor de toda la ideología conservadora viene por el lado femenino cuando está bien adiestrada. Sí, espera, que he recuperado ahora que me has mencionado a esta señorita. Entre comillas. Sí, que se murió siendo señorita. Siendo señorita, creo muy fea la pobre. Que no. Yo por eso que estaba amargada. Frases textuales de Pilar Primo de Rivera. Ojo las perlas. Todos los días deberíamos dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra. Porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. ¡Toma ya, perla de sabiduría! ¡Por favor! ¿Por qué te crees tú que el hemisferio izquierdo, qué mío, horror, ¿no?, que es el hemisferio femenino, es el que manda realmente en esa voluntad de impartir un poco de justicia equitativa, puso el foco justamente en Canarias, por el hecho de que las redes clientelares en los archipiélagos son muy fuertes, porque son cotos cerrados. Y allí, con mayor razón, porque os vais a asombrar, hasta el año 47 estuvieron circulando guaguas con la Cruz Gamada pintada en el lateral. ¿Qué me dices? Sí, te digo, tenemos fotografías. Tenemos fotografías y uso público. Servicios públicos. Los autobuses de las islas. Tardaron un año más de quitarla de en medio, pero el suyo había sido hasta el año 45, tirando mucho para adelante, ¿no? Sin embargo, como estaban llegando los últimos rescoldos de la caída del Reich en Alemania, pues resulta que los dos centros de acogida y de reenvío a Sudamérica de nazis huidos hacían de canal de distribución y de presión. Por eso interesa fundamentalmente acceder, en primer lugar, porque tenemos derecho a ello, a los archivos del gobernador civil de Canarias, porque este señor era el que impartía los dineros para que se mantuviese la actividad interna de las casas cuna. Y cuando se nos trucan los números y aparece un número de niños y sobre todo de niñas, y aparecen en los boletines internos de la asociación que regía la vida de aquellos pobres diablos dentro de la casa cuna, pone entregados, salidas. O sea, no eran ni adoptados. No, entregados. Aparece la palabra entregados. Como un paquete. Entonces, como si fuera eso. No, tenemos las copias. Que no lo dudo. Me horroriza. No, sí, llegará un momento cuando terminemos nuestro estudio, que todavía estamos en los prolegómenos, porque esto es inmenso. Hemos recuperado todos los archivos internos de estas señoritas que estaban allí, disfrazadas de monja, por cierto. Ay, mira, vamos a hablar de las monjas ahora y de aquellas monjas adoratrices encarrilaban a mujeres dentro, de mala vida. Dentro de lo que hay asociaciones que están pegadas a la iglesia, que hacen una labor encomiable, yo no lo digo, en los hospitales, en los guarderías. Hombre, siempre hay buena gente. No, que hay buena gente. Y nosotros no podemos descalificar por sistema. Pero había un par de señoras o lo que fuese con uniformes que parecían hábitos, y repito, uniformes que parecían hábitos, con las alas almidonadas inclusive. Así. Sí, las alas almidonadas. Que fue las una hermanas de la caridad, ¿no será? Esas, también de Paul. Bueno, pero genéricamente se dedican a una labor encomiable, que es sistemas de ayuda y todo esto. Pero es que había dos o tres o cuatro o siete que tomaban aquello como si fuera su casa. Entonces, cuando tomas esto como si fuera tu casa, y máxime hasta el año 99, inclusive, y dices la famosa frase de que se nos acabó el negocio porque no hay tráfico de personas, entonces te empiezas a sospechar algunas cositas. Ahora tenemos que comprobar que eso es cierto, antes de dar ningún dato ni ninguna cifra. Pero hay que ver exactamente si el tráfico de personas que sospechamos y del que tenemos indicios en principio bastante contundentes se demuestran que son ciertos, porque ahora hay que cotejar todo eso. Y muchísimos nombres han sido alterados. Quiere decir que primero tenemos que saber a quién se busca. Segundo, tenemos que saber dónde buscarles. Y en tercer lugar, tenemos que saber con qué nombre fueron registrados. Una labor de chinos. Pues sí. De chinos. O sea, increíble. El trabajo es inmenso. Pero hemos dado los primeros pasos. Se va a intentar hacer, en primer lugar, un estudio estadístico con una matriz de triple entrada, porque no hay más remedio, que se obedecen a muchas variables con significantes, pero no significativas. El que me esté escuchando, que esté de la rama de ciencias sociales, sabe lo que estoy diciendo. Que es que son sesgos que se introducen de forma intencionada para cambiar el perfil de la etiqueta que se coloca a una persona. Y la etiqueta, como te la coloquen, te mueres con ella. Te mueren con ella si no hay alguien que te la quite. Ese es el gran problema de las etiquetas, que te las colocan y te quedas con ella. Entonces, y cuando hablaba Julián, comprendo que el dolor, porque yo tengo un cuñado en una fosa común, puñeta, que es que a mí me toca de derecho, pero es que además estamos tocando cosas que no solamente el cuerpo del delito puede ser encontrado en una fosa, si es que el cuerpo del delito sigue vivo, alterado, y no se va a encontrar. Ese es el gran problema. Por eso es muy importante que las leyes vayan separadas, porque cada una tiene su ámbito de actuación muy concreto y muy definido. Memoria histórica, por un lado, que tiene sus condicionamientos y tiene su ámbito de actuación concreta, y en la desaparición de menores, por otro, porque estamos tocando un tema mucho más complejo. Sí, sí. Yo me da por pensar, no sé si mal pensar, de que las familias pudientes, con estas señoras con hábito de eso, de monjas, con alas, muchas de ellas incluso de estas chicas que o porque venían del pueblo o porque eran madres solteras, estos acabaron de criadas, sí, sin oficio, sí, ni beneficio, sí, en casa de vamos, de gente pudiente. Mira, yo me estoy resistiendo a dar un dato que es terrible, pero es que dentro de las casas cuna, el trato diferencial a las niñas de los niños era tan oprobioso para las féminas que los chavales, cuando tenían 16 añitos, se les colocaba en el cuartel con 16 años y se les ponía un uniforme y el ejército tragaba con que metiesen allá un menor. Hacía la instrucción y se sometía a la misma disciplina que un adulto. Después salían hechos unos zorros con 20 años. Vale. Pero es que las niñas, muchas de ellas vejadas dentro de la casa cuna, y hay, esto no lo digo a bote pronto, hay un condenado por pederastia de una menor dentro de una casa cuna, que después a la menor se le obligó a casarse con el pederasta. Con 16 años. ¡Qué barbaridad! Sí, yo lo conozco. ¿Sí? Sí. Entonces, quiere decir que salían de la casa cuna las menores, iban a servir a las casas, cuando no, a otra función distinta y mucho más humillante. Entonces, por eso nosotros distinguimos perfectamente, por encima del significado y de las palabras del feminismo inclusivo y todo eso, tenemos por fuerza que diferenciar el trato que se les daba a los internos, dependiendo del sexo, a pesar de que después hemos descubierto que también había sodomía con el tema de los menores por parte de alguno que estaba dentro de la casa cuna. Entonces, el tema es tan vidrioso y tan terrible que requeriría por lo menos una comisión de investigación seria por parte del Parlamento. En serio. Mira, lo digo como sociólogo. No, hasta las narices. ¿Sí o no? Porque a mí tocar el tema este me pone de mala uva. Me pone mala uva porque siento gente... que te haya traído aquí, Paco, para ponerte mala uva. Pero es que esas cosas hay que decirlas para que la gente se entere. Pero es que los menores estaban sometidos constantemente a la humillación de sentirse desamparados porque no tenían a ninguna puerta a la que llamar. Qué pena. Y esto ocurría también con el auxilio social. Yo me he encontrado con gente en auxilio social ya mayores y decían: no teníamos a quién acudir, estábamos completamente solos. Y esto después, el auxilio social era una variante distinta de las casas cuna. Las casas cuna tocaban a los neonatos y hasta la edad de 12, 13, 14 años, donde les daban larga como fuese. Pero después había una cosa que a vosotros os va a extrañar, es que se organizaban excursiones y salían 27 y volvían 12. ¿Eh? ¿Y qué pasaba con el resto? Iban en un barquito, el barquito iba donde fuera y volvían menos. Entonces, todos esos datos son terribles. Sí, pero ¿qué hacían con esas criaturas? Cuando digo de tráfico de personas es a lo que me estoy refiriendo. O sea, ¿los vendían como esclavos? No, el tráfico de personas es muy diverso. Hay personas que han aparecido en Venezuela, y otros en Argentina, y otros en México, y en Alemania muchos, y en Francia. Y cuando hemos ido a Bruselas, han dicho: esto es un delito internacional. De lesa humanidad. Claro, por supuesto que. Claro. Cuando se dice, hombre, delitos permanentes. Porque a una persona que le cambian el nombre, te arrastra toda la vida. El que se ha muerto, desgraciadamente, humillado y tirado en una fosa común, se ha muerto y la familia tiene que penar su búsqueda. Pero los que están vivos están arrastrando un problema enorme, enorme. No saben quiénes son, no saben de dónde vienen y no saben también de quién dependen. Y me iba a ir ahora porque tengo un trabajo pendiente más serio, que también con él. Sí, ese, tranquilo. Yo puedo contar una anécdota respecto a esto. Sí, sí, os he traído aquí para que contéis. De los niños robados, que yo podía haber sido un caso más, porque fui la única de mis hermanos y mi hermana que nací en un hospital. El resto nacieron en casa. Y entonces mi madre me contó como anécdota, cuando se empezó a oír en televisión estos casos, dice, pues tú podrías haber sido una más, pero tu padre ya sabía, por casos cercanos, de que de repente fulanita que va al pueblo y de repente aparece con un niño en los brazos, y tu padre no se fiaba ni un pelo, no se separó ni de mí ni de ti hasta que salimos de una casa. Bueno. Muy bien, porque si no... Y te aseguro de verdad que cuando mi madre me lo cuenta, digo, madre mía, se me pone el vello como escarpios. Pues fíjate tú, lo que te hubiera pasado, nada más oyendo este hombre... Ya, por eso cosas, yo... Es que es eso, ¿no? Es que además la mujer era botín de guerra. Ahora las violaban, las rapaban, las humillaban, las arrastraban, las trataban. Por eso no se me olvida, dice, si tu padre no se separa de nuestro lado, a lo mejor... Sí. Vete a saber. Sí, bueno, tengo dos primos en el pueblo el que último, también se ha pasado eso, último, se llevaron algo. Lo que pasa es que son muy de derechas y no quieren escarbar, como digo yo, en el asunto, ¿no? No quieren indagar. Pero bueno, pero que... Pero no, pero porque son ultras, una de ellas, y cuando fue a ver dónde había muerto el niño, la cajita, había una piedra. Pero bueno, el marido todavía, que es más que ella, pues no, no, eso no lo toque, no sé qué, está de psicólogo, pero no lo toca. Yo me acuerdo, además, sabes, Traficantes Silvia, de Sueños... que compré un libro tuyo. Sí, La hija de un primo hermano. Nosotros nos ocupamos de todo. Nos encargamos que, de todo. Sí, nos encargamos de todo. Esto, que hubo una mujer que explicó que en vez de una piedra lo que habían enterrado es el brazo de un adulto que habían amputado lo habían metido en el féretro. Cuando mandó exhumarse encontró que ahí no estaba su hijo, pero había un brazo que no era el brazo... que es de Santa Teresa, que era... Vamos a ver, me ha llegado a mí últimamente una persona que tiene en este momento 82 añitos, que este caballero me ha presentado documentos, que los tengo en casa, es una historia tremenda, y su hermano mayor, que tendrá ahora unos 85 años, no, tiene menos, porque había poca diferencia, era un año de diferencia o cosas, un año y pico de diferencia. Fue vendido a una persona muy religiosa, a una familia muy religiosa y muy pudiente. Y ha llegado a una alta cima en la Iglesia Católica. Ese niño comprado. Entonces, sí, niño comprado. Porque fue comprado con dinero. Sí, sí. Dinero cuya alguna de cuyas muestras lo tenemos en nuestro poder. Porque fue comprado con dinero republicano. Madre. En fin. Bueno, os tenéis que ir, ¿no? Vosotros. Sí. Esto da para mucho. Sí, da para mucho. Ya haremos Memoria Histórica, episodio 2. Que esto da para mucho. Sí. Ya tengo calculado también el espacio de lo que tengo grabado. Y bueno, yo os agradezco muchísimo. Silvia, si te quieres quedar, ¿tú no tienes compromisos o te vas con ellos a la Memoria Histórica? Yo suelo ir, o sea que también voy con ellos, sí. Vale, entonces, pues bueno, pues entonces yo aquí ahora me explayaré porque pondremos la grabación, seguiremos tratando esto. Esto es horrible porque ya no solamente pues entre niños robados, entre tráfico de personas, y que esto no es de mientras duró la guerra y después de la guerra, no, es que ha durado y ha durado. Y yo te diría que hasta dura, ¿no? Dura, como me has dicho tú, dura. Solo que más solapado, sí, ¿no? Sí, claro. Ahora una cosa, una advertencia, que es bueno que tomemos nota. Cuando desapareció el año 99 el tema relacionado con la desaparición de menores, ojo al dato, pusieron los ojos en los inmigrantes indocumentados. Esto es otra cosa. En fin. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por decir aquí, pues recordar momentos un poquito difíciles. Y bueno, os emplazo para otra sesión, yo, no sé cuándo. Sí, que yo pueda, que yo que me emociono cada vez que hablo de mi hermano, porque oye, y entonces bueno, pero que... Es que hay mucho que contar y hay mucho que la gente se tenga que enterar, porque ya lo dice el refrán, que el que olvida su historia comete los mismos errores. Sí, y francamente, con lo que tenemos encima... eso sí, sí puedo decir que ninguno de los aquí presentes vamos a ir. ¿Es el domingo que van a estar los fascistoides? El domingo, sí. ¿Los trifachitas van a estar en Colón? Sí. Pretenden hacer lo que han hecho con Maduro en Venezuela, sí, yo creo. Sí, pero eso está bien. Lo que se ha hecho con Maduro está mal, pero lo que ellos quieren hacer, que es igual, está bien. A ver, claro. Que me expliquen, sí, que la también, ley es... Sí, que me lo expliquen. Me gustaría decir una última frase, que... Los que se fueron o los que hicieron que se fueran siempre van a tener aquí alguien que les recuerde.

Bueno, pues ahora vamos a poner un testimonio grabado que estuvimos grabando con Ildefonso. Da la casualidad que hoy jueves, pues la gente de Memoria Histórica se reúne en Sol. Entonces, pues han venido unos poquitos que llegarán un poquito tarde, pero Ildefonso no podía faltar, tenía que estar allá a las 7, y entonces pues lo hemos grabado. Es otro testimonio de lo que es la memoria histórica, que aporta unos pocos más de datos y que esto nos da para hacer otro programa. O sea, cuando quieras, César. Buenas tardes. Esta es una entrevista que vamos a mantener con Ildefonso. Ildefonso lleva... ¿Cuántos años llevas, Ildefonso, con lo de la memoria histórica? Bueno, en realidad con la plataforma contra la impunidad de los crímenes franquistas llevamos ya 8 años. Desde que comenzó la ley de la memoria de Zapatero, nosotros fuimos inmediatamente a la movilización para tratar de poner esa ley al servicio de las víctimas. No lo hemos conseguido, fue una ley muy alicorta, no llegó a nada, y ahora que se preparaba la reforma de esa ley por parte del gobierno, pues el gobierno la ha metido otra vez en el baúl de los recuerdos, y todas las salidas de la situación política en dirección a resolverlo quedan bloqueadas. Entendemos que hay, por encima de lo coyuntural, un régimen político estructural, que es el régimen heredero de Franco, que es el régimen de la monarquía, que impide que se pueda hacer verdad, justicia y reparación con los crímenes del franquismo. Ese es nuestro entendimiento. Bien, bueno, tú me has comentado antes pues que la memoria histórica, aparte de buscar víctimas en las cunetas, gente que ha desaparecido y todo esto, es mucho más amplia, porque la gente, claro, lo que sale, lo que vende en los periódicos, precisamente es el amarillismo de fulanita buscando a su padre, menganito, no sé qué, pero ahí se queda y, vamos, pienso que es más amplio lo que el objetivo que tenéis, y quisiera que me lo explicaras un poco. Sí, el objetivo es muy amplio, muy complejo, porque abarca casi 80 años, 40 años de dictadura franquista, más los 3 previos de guerra, más los 40 años de transición, donde se han producido miles de nuevas víctimas del régimen heredero del franquismo. En ese sentido, cuando hemos reunido en conferencias los colectivos de víctimas y de la memoria, pues han aparecido toda una serie de víctimas singulares. Por ejemplo, la mujer ha sido víctima singular de toda esa etapa, porque sufrió todo tipo de represión, todo tipo de humillación, a lo mejor en menor número que el hombre, sin duda alguna, fue apaleada o fue torturada o detenida, pero ella quedó al cargo de los hijos y quedaron al cargo de una familia entera que no tenían ingresos, en las peores condiciones, y todo eso son víctimas directas y víctimas indirectas. Nosotros entendemos que entre víctimas directas e indirectas del régimen franquista, de su represión, de su violencia, pues hay más de 3 millones de personas afectadas. Y claro, todo ha sido silencio, todo ha sido ocultación, y no ha habido el más mínimo proceso que nos pueda conducir a una situación de verdad de esta situación. Y siempre que se habla en nuestra sociedad de abrir, aunque sea una pequeña ventanita, a la solución de los problemas, aparecen todos los demonios habidos y por haber que ridiculizan, obstaculizan y ponen todo tipo de pegas para que incluso solamente se pueda conocer la verdad. Sí, bueno, la mujer siempre, además, siempre hemos sido botín de guerra, ¿no? Hubieron mujeres que fueron violadas, además de torturadas, y que incluso mujeres embarazadas a las que se les arrebataban sus hijos para librarlos del terrible gen del rojerío. El gen rojo. El gen rojo, exactamente. Ahí podíamos también, aunque ellos hacen sus manifestaciones, incluir los bebés robados. Eso es. Bueno, el capítulo de bebés robados es aún más amplio, porque hasta hace bien poco, hasta los años 90, se ha estado comerciando con revés. Se le llama bebés robados, pero en realidad es que existía un negocio que se ha prolongado durante décadas y décadas, por el que los gerifaltes del régimen, un sector de la iglesia, incluso de médicos, pues hacían negocio con la venta de niños y robaban los niños, no solamente hijos de rojos o de familias republicanas, robaban niños a pobres mujeres que estaban indefensas porque eran menores de edad o porque eran chicas de pueblo que no conocían la legalidad, y ellos abusaban tremendamente de este tipo de mujeres en dificultades para quitarles los niños, comprarlos, venderlos, comer, incluso hasta el año 80 y tantos, había sí. una ley que permitía que niños fueran secuestrados de su familia y adoptados por familias franquistas. Eso fue derogado por el gobierno Felipe González en el año 1987. En fin, que son situaciones como difíciles, situaciones increíbles, o sea, que es que dices, hoy te cuesta pensar, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no?, futuras. Nosotros hemos tal vez vivido ramalazos de esto, no con toda la intensidad, pero ramalazos, pero que esto se lo explicas a esta gente joven y se creen pues que estos son novelas, seriales de estos horribles, en que bueno, pues no, esto ha existido, ¿no? Y luego tenemos también otro punto a tratar, como se hemos estado hablando fuera de micrófono, que es pues la exhumación de Franco, que está ahí enrocado en el Valle de los Caídos y no hay manera de sacarlo de allí. ¿Qué estáis haciendo con respecto a esto vosotros? Bien, nuestra demanda es no solamente sacar a Franco, José Antonio, sino acabar con lo que supone el Valle de los Caídos, porque es un monumento al crimen de lesa humanidad. Y no existe en ningún lugar del mundo algo tan horrendo como que organicen un gran sepulcro donde hay cerca de 30.000 restos humanos para gloria y vanagloria del dictador y del fascismo. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y incluso se ha convertido en ritual turístico. Entonces eso es tremendo, ¿no? Porque no solamente alardean de crimen contra la humanidad, sino que lo ponen en primer plano como una atracción turística, como si fueran Machu Picchu o como si fueran las cataratas del Niágara, ¿no? Es una barbaridad este régimen. Y la decisión de llevar a Franco al Valle de los Caídos fue una decisión directa de Juan Carlos. Es decir, que hay una implicación directa de la Casa Real y del jefe del Estado, evidentemente. Y ahora, cuando el gobierno ha querido dar pasitos, pues se ha encontrado con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la legislación no le permite dar esos pasos, porque es una legislación hecha a medida de los herederos de Franco. Entonces, no solamente los herederos de Franco se han beneficiado del robo, se han beneficiado de la corrupción, también se benefician de gozar de situación privilegiada. A ese señor se le ponen flores todos los días, se le hace misas todos los días, el Estado paga una orden religiosa que se encarga del mantenimiento del lugar. Esto es tremendo y eso tiene que acabar. Tiene que acabar si este gobierno de Pedro Sánchez no es capaz, no es valiente de resolver la situación. Evidentemente vendrán tiempos mejores en los que esta situación no pueda mantenerse así y democráticamente tenga que resolverse que ese monumento al crimen debe acabar. Bueno, pues está visto que el gobierno de Sánchez, o sea, del PSOE, es más bien tibio tirando a frío, porque no sé si es que está... tiene miedo o no le dejan o el qué, pero lo que tú dices, ha dado pasitos muy cortos, porque claro, la familia no quiere perder estas prebendas. Tú te imaginas cuando se dijo que lo enterraran, o sea, que lo trasladaran a la Almudena, es convertir el centro de Madrid en una peregrinación de fachas, jaleos, sí, banderas, enfrentamientos, aquí en el propio corazón. Y además parece mentira que la iglesia se preste entre comillas, proteger a un criminal, porque ese hombre asesinó gente hasta los años 1970, cuando ya estaba casi moribundo. Sí, se fusilaron los últimos fusilados que tuvo el régimen de Franco antes de que entrara Juan Carlos, para que Juan Carlos no se viera obligado, sí, a tomar ese y que entrara limpio de polvo y paja. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es vuestra posición con respecto a la monarquía? Nosotros tenemos una posición clara. La monarquía no ha sido en ningún momento una institución de naturaleza democrática, ni siquiera ha sido pactada. A la población se le ha impuesto a la monarquía, y se le ha impuesto por mor de los pactos constitucionales que dieron lugar a este régimen, del cual muchos sacan beneficios económicos y se han instalado con grandes despachos y grandes sueldos, pero la población, el pueblo llano, los trabajadores, no tienen por qué soportar un régimen de corrupción como representa el régimen de la monarquía de Franco. Y es evidente que la gente tiene que abrir un proceso democrático constituyente que permita una nueva... Aquí, no, sigue grabando. Sí. Es que esto pasa por el directo, que estamos aquí, claro, pues de vez en cuando mantiene la pantalla encendida, pero no, sigue grabando. Pues hoy leía también en el periódico que la mayoría de los testigos citados por el Tribunal Supremo son policías. No sé si me equivoco, pero un 80%. Sí, una gran cantidad, ¿no? Que van a testimoniar, pues no sé qué, que el pueblo era horrible, no sé, que lo recibía pedradas y cosas por el estilo. De ahí entran también, pues, que los medios de comunicación están comprados. Incitan al odio, o sea, es que los catalanes se quieren ir, no quieren ser españoles, y la gente, yo nunca he visto tanta profusión de banderitas colgadas de los balcones, sacando pues eso, yo soy español, como si los demás no lo fuéramos. Es que no sé si nos reímos, pero a mí me da mucha pena. O sea, que es que veo y dices, bueno, es que yo que vivo en la zona de Carabanchel, que se supone que es un, bueno, más o menos, que sí, es un barrio pues obrero, etcétera, etcétera, allí también están las banderitas. Allí es que es increíble. O sea, no sé, me suena como muy muy extraño todo esto, pero en fin, es como tú dices, ojalá surja otro 15M o el 17M o lo que sea. Lo que sí es verdad es que aquí las grandes manifestaciones que se han hecho últimamente han sido de mujeres y pensionistas. O sea, lo llamado sectores débiles de la sociedad. Es increíble. Los demás están a sueldo. Los demás están en el acuerdo de pacto social, los sindicatos y los dirigentes sindicales. Bueno, habría que hablar mucho los sindicatos. Están en el terreno de los del poder, cobran del poder, igualmente que los cuerpos legislativos están comprados. Ellos se suben el sueldo de manera brutal frente a la miseria popular. La misma policía y guardia civil, se les ha subido el sueldo de 600, 700 euros y a los jubilados 2 euros. Esto es una, una barbaridad, ¿no? Bueno, ahora nos han hecho unas migajillas, a ver si nos callamos. Sí, pero es miseria, es miseria. No, sí, porque sobre todo las pensiones mínimas, claro, no llegan a nada. Ahora, con relación al salario mínimo, 900 euros, parece ser que se está poniendo sobre la mesa la necesidad de que la pensión mínima sea igual al menos, claro, al salario mínimo, porque las que hay de 400, 500 euros, que hay muchas, sobre todo de viudas y tal, eso no es posible que esa gente pueda vivir en esas condiciones. Tienen que vender sus pisos o tienen que comérselo ahorrado porque no pueden vivir. Pero en relación con lo que se planteaba de la polarización política y social a raíz del tema de Cataluña. Con el tema de Cataluña pasa con la memoria. La memoria enseguida polariza la situación, porque aquí se ha querido olvidar, se ha querido hacer borrón y cuenta nueva. Y el tema de Cataluña nos retrotrae a la voluntad popular, a la soberanía popular. Aquí hemos tragado por una supuesta democracia sin contar con la voluntad popular. Y entonces lo que se está poniendo de manifiesto es que el punto de partida de la democracia es la voluntad popular. Consúltese al pueblo y que el pueblo diga si quiere o no quiere vivir bajo una monarquía, o el pueblo quiere organizarse como republicano. Ese es el punto de partida de la democracia. Y las consultas populares que se están haciendo en toda España, con bastante éxito, por cierto, en la universidad, en los institutos, en barrios importantes de Madrid, de otras provincias de España, pone de manifiesto que aquí hay un trasfondo republicano que tiene que expresarse. Y en cuanto a la guerra de las banderas, la guerra de banderas es un poco ridícula. Pues sí. Porque esa gente lo que ha atendido es al llamamiento del Borbón del día 3 de octubre a por ellos, lo que ha atendido es a las movilizaciones para enfrentarse unos con otros, y aquí lo que necesitamos son soluciones políticas para todos. Y yo cuando veo una bandera en plan de proclamar algo, lo que hace que esa gente participe de la vida política. Y aquí la vida política está destruida, no hay vida política, hay vida oficial, son los medios oficiales, la televisión, la radio, la que induce al voto, la que induce a cómo ha de votar, y en eso la población tiene que tomar su propia responsabilidad. Sí, bueno, además de lo del voto y todo esto, pues incluso se induce a situaciones xenófobas contra la gente que sea inmigrantes o gente de otra raza o de con otro color o con esto, pues que vienen aquí a quitarnos el trabajo, o se les da piso, vamos, que viven, se les da piso, o sea, como si los pobres manteros que están corriendo por allí vendiendo copias, estuvieran obligados a hacer eso porque tienen un piso, porque los atienden gratuitamente y porque les dan un sueldo. Pero en fin, es que somos absurdos totalmente. Creo que el pueblo se ha olvidado que el gobierno lo elegimos nosotros y está a nuestro servicio, no al revés, que incluso habría que recordárselo a los señores políticos. Ustedes están ahí porque yo les he puesto. Entonces ustedes tienen que, no hacen, por eso se hizo que está ahí estancado la dichosa vía asturiana, de manera que hubiera una representación del pueblo que dijera, no están ustedes cumpliendo, pues a la calle. Pero claro, eso tampoco, eso está ahí estancado, perdido entre un mar de papeles, y tampoco se aprobará. Está también la lucha por la renta básica, porque es evidente que si la gente no se viera obligada a aceptar lo que tiene, esos trabajos que hay, que yo es que ya, claro, tengo que decir ya palabrotas de mierda, por horas o por minutos, contratos, yo te despido el fin de semana y te vuelvo a coger el lunes, pues esto es que es horrible. Bueno, vamos a acabar ya, porque he calculado el tiempo más o menos de intervención. Quiero que, por favor, me digas una última cosa, una última reflexión para la gente que nos escucha. Y ojo, que esta radio no es oficial. Por eso nos llamamos Espacio Común 15M. Muy bien. Bueno, nosotros estamos convencidos de que la solución de los problemas derivados de la memoria histórica democrática tendrán solución al mismo tiempo que los grandes problemas de la vivienda, del trabajo, del derecho de la mujer a la igualdad. Es decir, no vamos a resolver nuestros problemas al margen de los grandes problemas sociales de este país. Lo vamos a resolver con ellos y en el proceso mismo que ellos. Por tanto, nosotros somos parte constituyente de ese proceso político por la libertad y la soberanía de los pueblos de España. Y sin duda alguna, una España democrática, constituyente, con libertad de los pueblos a decidir, ha de integrar la defensa y la memoria de aquellos luchadores por la democracia y que además constituye una línea histórica en nuestro país que este régimen ha querido destruir y que no lo ha conseguido. Pese a todo, subsiste una línea de continuidad política que se soporta en el laicismo, se soporta en la independencia política, se soporta en el derecho a decidir, y yo pienso que esa es nuestra tarea, ser capaces de profundizar en ese proceso democrático y constituyente del cual la memoria democrática forma parte. Muchas gracias, Ildefonso. Nos encontraremos en las calles, porque hay mucha gente que opine que lo que estamos haciendo de salir a las calles a protestar no vale para nada. Sí, mientras estemos ahí, habrá constancia. Mientras estemos ahí, habrá memoria. Y mientras estemos allí, seguiremos pidiendo justicia para nuestros hijos y para nuestros nietos, a ver si heredan un mundo mejor. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues esto es todo lo que se ha grabado. Hemos llegado a la conclusión de que el tema da para otro programa, que lo espaciaríamos un poco en el tiempo, porque tampoco es cuestión de monopolizar el tema, y además tenemos otros programas ya más o menos apalabrados, pero está siendo muy interesante. Y en fin, pues habrá que recordar, por eso se llama memoria histórica. Una memoria histórica que no duró en solamente en tiempos de guerra, sino que duró en posguerra. Y si me apuras mucho, como decía Paco, que aunque diga que no es un erudito, pues creo que todavía quedan aquí unos ramalazos. Y si no, que mira el trifachito que se reúnen este domingo para protestar. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pues habrá que seguir en la lucha. Por lo tanto, volveremos el jueves que viene con otro tema y, mientras tanto, seguir a luchar por vuestra libertad y la libertad de vuestros hijos y vuestros nietos, si es que sois mayores, si tenéis nietos. Y nos vemos en las calles y ser felices.